noticias, experiencias, análisis y mucho más sobre la cultura asiática. Si quieres saber todo sobre este continente, no te pierdas Ojos de Oriental. Todos los martes a las 6:30 con David y Óscar Gómez y Celia Corral. Aquí en Radio Sal en la 89.0 de la FM. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Ojos de Oriental. Aquí estamos de nuevo otra tarde de martes y hoy nos vamos a acercar hasta la península arábiga para conocer en profundidad dos nombres propios, podríamos decir. El de Arabia Saudí y algo que va unido y sin lo cual no existiría, que es el wahabismo, ¿no? Estos dos nombres propios, Arabia Saudí y wahabismo, están tan unidos, como os digo, que no existiría lo uno sin lo otro. Vamos a conocer qué es exactamente esto y por qué hacemos un programa ahora sobre este tema, ¿no? Es un tema importante, los últimos movimientos que se han dado en estas últimas semanas, acabando mismamente ayer con la noticia de la rotura de relaciones entre todos los países de la península con Qatar, la visita de Trump hace apenas 15 días a Arabia Saudí, toda la escenificación de aquella visita y, bueno, todas las relaciones, todo lo que tiene que ver en realidad con el mundo árabe, todo lo que viene sucediendo con guerras, terrorismo y demás, tienen mucho, mucho, mucho que ver con esto que vamos a hablar hoy. Así que, bueno, nos parece interesante intentar poner un poco de claridad en ver de dónde vienen todas estas palabras, de dónde vienen todos estos conceptos que a menudo, casi a diario, vemos en televisiones, en periódicos, y que creo que a veces no está tan claro exactamente qué es todo esto, ¿no? Así que, bueno, vamos a hablar un poquillo de ello. Como siempre, lo vamos a hacer después de las noticias que han llegado desde Asia esta semana. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros. Kabul sufre su peor atentado de la última década. Así lo ha confirmado el presidente del país afgano, Ashraf Ghani, quien ha elevado el número de muertos a un total de 150, tratándose, como os comento, del atentado más sangriento sufrido en la ciudad desde la invasión estadounidense en el año 2001. El suceso ha tenido lugar esta pasada semana en el barrio diplomático de Kabul y, además de los fallecidos, también ha dejado a más de 400 personas heridas. El atentado se llevó a cabo con un coche cargado de explosivos en su interior. Hasta el momento nadie ha reivindicado la autoría, aunque según la agencia afgana, todas las sospechas indican nos llevan hasta el grupo Haqqani, un grupo muy cercano a los talibanes. Según la inteligencia afgana, el atentado habría contado además con el apoyo de la agencia pakistaní de espionaje, a quien se acusa de dar cobijo a los miembros de este grupo, del grupo Haqqani. No debemos olvidar que Afganistán está viviendo desde el año pasado un fuerte repunte de la violencia que se ha cobrado tan solo durante el año 2016, se ha cobrado la vida de más de 3.500 personas en todo el país. Paradójicamente, hoy mismo comienza en la propia Kabul una conferencia de paz en la que 20 países de todo el mundo van a debatir sobre cómo detener a los talibanes y al Estado Islámico en el país. El gobierno de Malasia convoca un concurso para prevenir la homosexualidad. Los colectivos y activistas LGTB del país han alzado la voz ante la sorprendente convocatoria por parte del Ministerio de Salud. Se trata de un concurso en el que se anima a participar con vídeos que fomenten los hábitos para una vida sana. El problema viene por el hecho de que el foco del concurso y de esta supuesta vida sana está puesto en demostrar los problemas y consecuencias de ser homosexual o transexual, así como en prevenir estas opciones sexuales y fomentar la búsqueda de ayuda. Las categorías del concurso incluyen, entre otros apartados, los de, por ejemplo, desórdenes identitarios de género, cibersexo o salud reproductiva. En el apartado de desórdenes identitarios, la página del propio Ministerio de Salud del país pone como ejemplo a las personas gays, lesbianas, transexuales y hace especial hincapié en las mujeres con aspecto y comportamientos masculinos. Las organizaciones LGTB de Malasia han remarcado que el Ministerio de Salud debe ocuparse de los asuntos relacionados en exclusiva con la salud y no con la identidad sexual de cada persona, pues hechos como este lo único que promueven es lanzar un mensaje negativo a la sociedad. Este concurso, el concurso en cuestión, está abierto hasta finales de verano y va a premiar a los mejores vídeos con cuantías que van desde los 200 a los 800 euros. Tenemos que recordar que la homosexualidad en Malasia está penada y las autoridades del país, entre otras cosas, han emitido en los últimos años diversas directrices, así como llevado a cabo seminarios para que los padres y profesores detecten signos de homosexualidad en los niños. Nueva oleada de refugiados rohingyas que huyen de Myanmar. El destino principal está siendo Bangladesh, quien ha sido quien ha llamado la atención sobre esta nueva oleada. Según los datos que se tienen, alrededor de 74.000 personas de la minoría rohingya han escapado de Myanmar en lo que va de año y se han instalado en un campamento improvisado en el sureste de Bangladesh. La mayoría de estos refugiados siguen contando las historias a las que ya estamos acostumbrados, ¿no? Historias de persecución que sufren en Myanmar, principal motivo por el que huyen, ¿no? Además, a estas historias se unen pues, siempre a las historias de asesinatos, violaciones por parte de los militares birmanos. La situación de los refugiados en Bangladesh es cierto que bueno, los aleja de la violencia de Myanmar, pero sin embargo, como os digo, la situación es delicada, ¿no? Porque están condenados a una vida precaria en campos de refugiados que carecen de prácticamente todos los medios. No debemos olvidar que Bangladesh es uno de los países más pobres del mundo y que, bueno, a pesar de ello, está permitiendo a la mayoría de estos refugiados rohingyas instalarse en campos de forma temporal. Desde el Programa Alimentario de la ONU en la zona han anunciado que están trabajando para mejorar la situación de los campamentos y que estos se conviertan en campamentos oficiales en donde las personas tengan acceso a mejores medios de vida y sobre todo y en especial a un alimento básico. La persecución y violación de los derechos humanos contra los rohingyas en Myanmar sigue siendo motivo de investigación después de que la llegada al poder de la Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi no haya cambiado nada respecto a la persecución que sufre esta minoría. Una mujer consigue escapar de una condena a muerte en Pakistán por haber sido violada. La mujer de 19 años denunció ante la policía de Ranjanpur, en la región de Punjab, que había sido violada por su primo, quien había entrado por la fuerza en su casa durante la noche, y que además, después de ello, el consejo de la aldea la había condenado a ella a muerte. Según contó la chica, el violador la había amenazado en todo momento con una pistola. Pero bueno, pese a esto, el consejo de la aldea, pequeños grupos informales encargados de administrar la justicia en las zonas rurales, pues decidió que la mujer había tenido la relación, había sido consentida y que por lo tanto debía ser castigada con la pena de muerte. Esta condena, además, por si fuera poco, había sido propuesta, entre otros, por el propio padre del violador. Tras conocer la noticia, la mujer consiguió escapar del lugar y denunciar los hechos, como os comento, ante la policía oficial del país, quien la ha acogido y le ha dado cobijo en un refugio gubernamental. La policía ya ha anunciado que ha emitido una orden de búsqueda y captura contra el violador y contra los miembros del consejo de la aldea que sentenciaron a muerte a la mujer. En este caso, en esta ocasión, como vemos, parece que ha terminado o ha tenido un final feliz. Esta situación, ¿no? Pero sin embargo, se considera que cada año cerca de 1 millar de personas, la mayoría de ellas mujeres, son víctimas de los llamados crímenes de honor en Pakistán, algo contra lo que el propio gobierno del país está empezando a luchar de manera fuerte, pero que se mantiene muy arraigado en las zonas rurales. Yeah. Muy bien, pues esto que estabais oyendo, yo creo que ya os lo hemos puesto alguna vez. Es un grupo que hace música, canciones irónicas, críticas hacia su país, Arabia Saudí, un país en el que, por ejemplo, entre otras cosas, no hay libertad de expresión y una canción como esta pues estaría y está totalmente censurada, ¿no? En esta canción en concreto se centra en la situación de las mujeres en el país, ¿no? Como os digo, creo que la hemos puesto en alguna ocasión, si no me confundo, pero bueno, siempre está, nunca está de más recordar y volver a poner canciones como esta, ¿no? Como os decía al principio, nos vamos a centrar hoy, en esta tarde, en dos nombres propios, Arabia Saudí y wahabismo, para conocer más sobre ellos y, bueno, arrojar un poco de luz en toda esta serie de, pues como os decía, todos estos nombres que llenan los periódicos, las noticias relacionadas con el mundo árabe y que muchas veces pues no acabamos de entender qué quiere decir cada una de estas cosas, ¿no? Ayer mismo, la mayor parte de los países que forman la península arábiga anunció que retiraba o rompía todas las relaciones con uno de los países clave también de la península, con Qatar. Lo que ha supuesto, pues, que hayan pedido, se hayan cerrado todos los despachos diplomáticos, se ha pedido a los nacionales que salgan de Qatar, así como a los qataríes se les ha invitado, se les obliga en realidad a que vuelvan a su país, los que estén fuera de Qatar en estos otros países. Se han cerrado las fronteras, recordemos que Qatar solo tiene frontera terrestre con Arabia Saudí, esa frontera está cerrada, por lo tanto Qatar ha quedado total y completamente aislado. Es una cuestión interesante, llamativa. De hecho, habréis visto que ha ocupado portadas, yo creo, casi todos los periódicos, ¿no? Porque llama la atención que Qatar, que precisamente ha sido generalmente un socio de todos estos países, más o menos al mismo nivel, de repente se encuentra en una situación como esta, ¿no? Además, es tremendamente un país muy fuerte, ¿no? Como sabéis, por ejemplo, entre otras cosas, es el organizador del Mundial de Fútbol dentro de 4 años, 5 años, no sé, en 2022 creo que es. Aunque, bueno, obviamente habrá que ver todo esto, ¿no? Además de esto, se ha cerrado el tráfico aéreo de Qatar, lo que es una cosa bastante importante, no solo para la región, sino para todo el mundo, porque Qatar Airways, la compañía aérea de Qatar, es de las más grandes y de las más importantes en vuelos transatlánticos que unen Asia con Europa, por ejemplo. Así que, bueno, vamos a ver qué es lo que va pasando, ¿no? Como os digo, es una noticia de ayer, vamos a ver cómo va evolucionando. Pero no podemos separar esta noticia de la reciente visita de Trump a Arabia Saudí, ni de todo lo que os vamos a contar hoy, ¿no? Porque está en realidad todo muy, muy interconectado. De hecho, se supone la excusa que han dado los países de la península arábiga para esto es que Qatar está ayudando a grupos terroristas, fomentando grupos terroristas. Además, en realidad, el punto fundamental yo creo que no es tanto ese, porque Qatar siempre se ha mostrado bastante al lado de grupos como Hamas y los hermanos musulmanes, pero también, a su vez, en los últimos tiempos Qatar ha venido abriéndose a Irán. Irán es, como seguro ya sabéis, el gran demonio para algunos países y especialmente para estos de la península arábiga representa un poco lo opuesto, ¿no? El contrapunto, por así decir. Entonces, el hecho de abrirse a Irán, de decir que Irán quizá no es tan malo como estamos diciendo, pues ha llevado sobre todo a este hecho, ¿no? Y luego, por otro lado, también ha jugado un papel importante una cadena de televisión famosísima, Al Jazeera, que ha sido la cadena que, bueno, ha estado informando de todas las revueltas en los países árabes, de las famosas llamadas primaveras árabes, y que siempre o se ha mostrado también bastante crítico, sobre todo hacia Arabia Saudí. Y bueno, todo ha ido sumando hasta llegar a esta situación, que, como os digo, ha venido remarcada o reforzada por la visita de Trump, en donde el primer discurso, bueno, Arabia Saudí ha sido el primer país del mundo que ha visitado Trump como presidente de Estados Unidos en visita oficial, y el primer discurso que ha dado de forma oficial en el mundo árabe ha sido un discurso cargado de precisamente de eso mismo, ¿no? De odio hacia Irán, acusando a Irán de todos los males, por así decirlo, del mundo árabe. Algo, pues bueno, que ha facilitado también esto que os estoy comentando, esta ruptura de relaciones con Qatar. Pero bueno, vamos a centrarnos en la cuestión. En primer lugar, vamos a pararnos en Arabia Saudí. Arabia Saudí nació como tal en el siglo pasado, en los años 30 del siglo pasado, si bien se venía gestando con diversos nombres distintos desde el siglo XVIII, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que Arabia Saudí es uno de los pocos países a día de hoy en el mundo que continúa con un sistema absolutista de gobierno, ¿no? Es un gobierno absolutista donde está el rey, que gobierna todo, tiene todo el poder, y se da el caso de que se trata de un poder que contiene o alberga una sola familia, la familia Saud, la familia Saud, que es precisamente de donde se origina el nombre del país, ¿no? Saudí, de la familia Saud. Es una familia que consiguió el poder hace 3 siglos, porque, bueno, la península arábiga ha sido históricamente, tradicionalmente, un territorio, como lo sigue siendo hoy en día, muy difícil para vivir unas personas, ¿no? La mayor parte de los territorios son desiertos, son zonas áridas, zonas en las que las temperaturas alcanzan cifras imposibles para la vida humana, ¿no? Entonces ha sido una zona en la que habitualmente no ha habido grandes aglomeraciones, sino pequeños grupos, pequeños clanes que han vivido, clanes nómadas que hay siempre, que han vivido en la zona. Y, como os digo, con la llegada en el siglo XVIII, perdón, este clan en concreto, la familia de los Saud, consiguió unir de alguna forma todos los clanes y crear un país que, bueno, que acabaría siendo lo que sería Arabia Saudí, ¿no? Pero no lo hicieron solos. Lo hicieron con una especie de acuerdo al que llegaron con una persona muy concreta. Esta persona era de la familia Wahhab. Se trataba de el promotor de una nueva versión o de una nueva forma de ver el Islam, que es lo que se conoce como wahhabismo. Estas dos personas, Wahhab y Saud, se unieron en el sentido de que Wahhab prometió darle fidelidad política a Saud, y Saud, por su parte, la familia Saud, prometió darle a Wahhab la hegemonía religiosa, ¿no? Entonces se unieron y juntos estas dos familias se unieron luego, además, por parte de matrimonios y todo esto, ¿no? Totalmente, de una forma que ha quedado todo unido a lo largo de estos 3 siglos, creando, como os decía, un país en el que todo se gobierna desde una sola familia que mantiene todo el poder, tanto político como religioso, en el país desde el siglo XVIII, esta unión que os comentaba ahora mismo, ¿no? Eso es Arabia Saudí, para que nos hagamos una idea un poco histórica de cómo se llega hasta día de hoy, ¿no? Algo fundamental en Arabia Saudí fue la creación como tal de Arabia Saudí en los años 30, y sobre todo el hecho de que a finales de esa década, los años 30, se encontraron los grandes yacimientos de petróleo en el país, lo que cambió por completo el país y, por supuesto, el devenir y la influencia que iba a tener Arabia Saudí y, sobre todo, el wahhabismo en el resto del mundo. El wahhabismo, por su parte, como os digo, nació de esta persona que consideraba que el Islam, ¿no? La religión musulmana que había, no era en realidad una religión pura, sino que se había desvirtuado y había que volver a una pureza pues real, ¿no? Pero durante mucho tiempo este wahhabismo se consideró prácticamente una secta por la mayor parte de la teología, de los teólogos y estudiosos de las religiones. De hecho, se ha seguido considerando una secta hasta el siglo pasado, hasta hace no mucho tiempo se consideraba una secta, pero, como os digo, todo cambió con los yacimientos petrolíferos. El wahabismo propone una ley, un seguimiento muy duro de las normas del Corán, en el que quedan anuladas prácticamente casi todos los derechos, ¿no? De cualquier tipo de derechos hacia las personas individuales, por no hablar, por supuesto, ya de todo lo que se refiere a mujeres y demás, ¿no? Y además propone, entre otras cosas, una aplicación muy estricta de la Sharia y también, entre otras cosas, está, por supuesto, la famosa yihad, ¿no? Que, como tal, la yihad es una idea teológica, metafísica, no tanto física como entendemos actualmente cuando se habla de yihad, sino es algo más metafísico, algo interior. Si bien, en parte debido al wahabismo, se ha llevado a un plano diferente a este, ¿no? De hecho, el wahabismo no, desde un principio, ha intentado, algo que se ha promovido también desde Arabia Saudí, eliminar el resto de formas de Islam, ¿no? Porque se consideraba que no eran, que eran unas formas desvirtuadas y, por lo tanto, había que combatirlas y había que expandir el wahabismo. Esto, bueno, como esquema general, ¿no? Como esquema general, y como os digo, todo acaba o cambia con la llegada o con el encuentro del petróleo en los años 30. Con este encuentro del petróleo en los años 30, Arabia Saudí se convierte en un punto fundamental para el mundo occidental, en el sentido de que se convierte, sobre todo y ya muy especialmente, como venimos viendo en los 30, 40 últimos años, Arabia Saudí es un socio, podemos decirlo así, de los países occidentales, en donde se compra prácticamente pues, acuerdos con el tema del petróleo y, como acabamos de ver hace unos días con Trump, sobre todo los acuerdos de venta de armas, ¿no? Trump acaba de firmar un acuerdo totalmente demencial con Arabia Saudí de 110.000 millones de dólares en venta de armas a Arabia Saudí, cuando no es Estados Unidos es Gran Bretaña, cuando no es Gran Bretaña es España. Estamos también muy habituados aquí en España a ver imágenes, ¿no? Hace unos años, yo recuerdo desde pequeño, ¿no? Esas imágenes de los reyes con los reyes saudíes y todo esto, siempre, casi siempre cerrando acuerdos de este tipo. Venta de armas y este tipo de acuerdos, ¿no? Se da una imagen un poco como muy ligera, amable de estas cosas, se ha venido dando, ¿no? Pero detrás de esto ha crecido y sigue creciendo el poder de Arabia Saudí y con ella el poder del wahabismo. El wahabismo, como os digo, estuvo considerado prácticamente una secta y, sin embargo, a día de hoy se ha convertido posiblemente en la vertiente del Islam más importante o más influyente en el mundo actual, sobre todo y muy especialmente en las jóvenes generaciones de musulmanes. Porque el poder que ha conseguido Arabia Saudí, sobre todo en la región arábiga, ¿no? En toda esta zona, es fundamental gracias al petróleo, gracias al apoyo de los países occidentales y, por lo tanto, esta visión, esta religión propia, el wahabismo, se ha extendido mucho más allá de Arabia Saudí, a otros países árabes y, por supuesto, a las partes occidentales en donde, a través de acuerdos y todo este tipo de cosas, se ha ido fomentando esta forma de Islam que procede de Arabia Saudí. Todo esto, si vamos hilando cosas, ¿no? Pues si vamos hilando, pues nos lleva a una situación que es casi difícil de entender, ¿no? En el sentido de que prácticamente casi todos los grupos actuales terroristas, como son el Estado Islámico, Al-Qaeda, lo que hacen es aplicar de forma literal, podemos decir, lo que defiende el wahabismo. El wahabismo no quiere decir, no incita de forma directa o no dice que cualquier persona que sea wahabista, tenga que ser terrorista ni atacar ni nada de esto, ¿no? Pero estos grupos lo que han cogido es esa filosofía, esa forma de defensa extrema, de una visión extrema, y la han llevado a un plano literal, ¿no? Y de ahí ha surgido todo esto. Y seguimos hilando, ¿no? Y vemos cómo, en este caso, los países occidentales han jugado también un papel muy importante en esto y lo siguen jugando a día de hoy, sobre todo por una cuestión, por la cuestión del petróleo, pero muy fundamentalmente por la demonización de un lugar, que fue Irán. La demonización de Irán, sobre todo en el último cuarto del siglo pasado, y continuamente, ¿no? Hasta el día de hoy, esa demonización ha hecho que se haya apoyado la influencia de Arabia Saudí frente a la influencia que ejerce Irán. Arabia Saudí, aparte, bueno, el wahabismo, además de esto, en la religión, en el Islam hay dos vertientes fundamentales, que son los suníes y los chiíes. Los suníes es la mayoría, los chiíes es una minoría. Los chiíes principalmente es la parte iraní y la influencia iraní, y los suníes es prácticamente todo lo demás. Se ha combatido, como os digo, desde el wahabismo esa influencia desde Arabia Saudí. No se quiere que Irán tenga una influencia mayor en toda la región arábiga, que se ha facilitado la influencia del wahabismo y de Arabia Saudí gracias a todos estos contratos, a todos estos apoyos occidentales. Y, como os digo, sobre todo es a buscar como un contrapeso a la demonización de Irán, ¿no? Convertir en este caso a Irán. Que por supuesto Irán no es ningún santo, Irán se ha demostrado y se demuestra que también apoya a determinados grupos terroristas, sobre todo, como os decía, al igual que decíamos antes de Qatar, como son Hamas y demás. También se violan derechos humanos en Irán, indudablemente, pero llama la atención que se demonice tanto a Irán. Y sin embargo, de Arabia Saudí siempre se dé una visión muchísimo más amable, ¿no? Por ejemplo, lo que os decía, hace dos semanas hemos visto en todas las televisiones a Donald Trump bailando con el rey de Arabia Saudí con una espada en la mano, feliz como si nada, ¿no? Cuando Arabia Saudí es uno de los países que está viola absolutamente y por completo los derechos humanos a todos los niveles, mucho más que Irán, incluso si nos apuramos, mucho más que otro gran demonio que es Corea del Norte, ¿no? En el sentido de que en Arabia Saudí no existe nada, ningún derecho básico para las personas. No hay ningún tipo de libertad religiosa más allá de fuera del wahabismo. Las personas no tienen ningún derecho de libertad de expresión. No existe, por ejemplo, los derechos hacia las mujeres, son inexistentes. Lo más famoso es el tema de que no pueden conducir, no pueden hacer prácticamente nada así los hombres. Las minorías homosexuales y demás no tienen ningún, por supuesto, el más mínimo derecho. Se violan, pues como os digo, derechos fundamentales a todos los niveles. Y llama la atención que nunca se llama la atención sobre estos hechos de forma pública desde las partes occidentales, ¿no? Nunca se habla de los presos políticos de Irán, de Arabia Saudí, ¿no? La cantidad de personas que están en la cárcel o que han sido condenadas a pena de muerte por cuestiones relacionadas con haber publicado cosas que molestaban, cosas críticas, cosas, ¿no? Pues todo esto no se habla, ¿no? Y sin embargo, como os digo, está a un nivel muy alto, ¿no? Está a un nivel muy alto, pero se ha decidido en este caso que Arabia Saudí es un amigo, por así decirlo, porque nos interesa que sea un amigo, ¿no? Tiene petróleo y además, pues hace contrapeso contra Irán, que nos cae mal y ya está, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, esto es una imagen así un poco general, unas ideas un poco generales de lo que es la situación real, ¿no? Porque esto lleva muchas vertientes. Si nos fijamos un poco, solo basta mirar un poquito alrededor de Arabia Saudí, nos encontramos con que a día de hoy alrededor de Arabia Saudí tenemos una guerra en Yemen desde hace dos años, de la que, por cierto, nadie habla, en la que lo que se está jugando precisamente es esta influencia, porque la guerra ha surgido por un enfrentamiento entre una minoría muy pequeña del país que está apoyada por Irán y una parte mayoritaria del país que está apoyada por Arabia Saudí. Si seguimos dando el camino de las fronteras y demás, llegamos enseguida a Siria, un lugar que lleva en guerra siete años. Siria, además de todos los actores y de todas las cosas que hay, es una guerra, como bien sabemos, una guerra civil, que en realidad es una guerra en la que no están luchando por la propia Siria, sino se está luchando por otras muchas cosas que no son Siria, que es todo lo que hay alrededor, principalmente relacionado con estas cuestiones, ¿no? Además, Siria es un punto fundamental de unión entre Europa y Arabia Saudí, porque todo lo que salga de Arabia Saudí hacia Europa pasa por Siria, todo lo que vaya desde Europa hacia Arabia Saudí pasa por Siria. Entonces es muy interesante o muy importante el hecho de que Siria tuviera o fuera favorable a Arabia Saudí, cosa que no era, porque siempre Siria se ha mostrado más cercana a Irán. Si seguimos un poco más, tenemos Irak. Ya sabemos todos lo que pasa en Irak, ¿no? Lo que ha pasado, lo que viene pasando desde hace 30 años prácticamente, ¿no? Tenemos luego Kuwait, bueno, ya sabéis, ¿no? Todos los países que prácticamente han estado o están envueltos en guerras están haciendo un círculo, casi podemos decir, alrededor de Arabia Saudí. Y la mayoría de estas guerras están relacionadas con estos hechos, ¿no? Con el tema de la influencia, el apoyo a veces difícil de explicar de los gobiernos occidentales a Arabia Saudí. Y bueno, pues la influencia creciente de este wahabismo que ha hecho el apoyo occidental, ha hecho fuerte a Arabia Saudí en la región y por lo tanto el wahabismo se ha hecho mucho más fuerte y ha llegado pues eso, a lugares como Afganistán, Pakistán, por la parte de los talibanes, por la parte de todos estos grupos terroristas. Es como os digo, no quiere decir que en Arabia Saudí sean terroristas todos, solo quiere decir que una parte de estos grupos, bueno, estos grupos han decidido aplicar literalmente lo que es el wahabismo, ¿no? Y es lo que está sucediendo en todos estos lugares. Así que bueno, como os digo, es una cuestión, he intentado más o menos hacer una visión general de todas estas ideas. Son ideas muy complicadas, en realidad, tienen muchos caminos, muchos regueros por los que bucear, que nos llevan a un sitio, que nos llevan a otro, que nos llevan a todas las partes, ¿no? Pero bueno, tenemos que reflexionar, ¿no? Seguir reflexionando sobre todo esto y sobre todo pedir, la verdad es que uno ya no sabe, ¿no? Pero a las personas que nos siguen gobernando, que nos representan supuestamente, ¿no? Que una cierta cuestión, ya no sé si ética o como queramos decirlo, ¿no? Pero no deja de ser bastante, bastante hipócrita, o como queramos decirlo, que después de cada atentado que tiene lugar, hace 3 días en Londres, hace 15 días en Manchester, antes en París, antes de todo esto, luego nos encontremos con manifestaciones a las que acuden los gobernantes occidentales manifestándose contra el terrorismo y todo esto, haciendo anuncios a bombo y platillo, pero a los 3 días están haciendo un acuerdo de venta de armas con Arabia Saudí de miles de millones, haciendo acuerdos con países que supuestamente están facilitando parte de esas armas a grupos terroristas, ¿no? Así que bueno, en fin, lo que digo, ¿no? Espero que hayamos puesto un poquito de orden en todo esto y que cuando oigamos hablar de estas cosas que ocurren en la región árabe, en el mundo árabe, en esta región, en la península arábiga, cuando llegamos a hablar de todos estos países, de términos como chií, suní, wahhabi, todo esto, tengamos una visión un poco más clara de quién es quién y por qué se están dando determinadas cosas en el mundo actual, ¿no? Así que nada, lo dejamos aquí. Si tenéis más interés, os animo a bucear, que vais a encontrar información para días y días y días y meses y años y todo lo que queráis, porque es una barbaridad lo que hay, ¿no? Así que nada, la semana que viene nos tendréis aquí a eso de las 6:30. Mientras tanto, ya sabéis, tenéis todos nuestros podcasts en nuestro Facebook, Ojos de Oriental, también en la página web. Muchas gracias a todos, a la parte técnica y hasta el próximo martes. Que tengáis una muy buena semana.